las calles los niños de Dios se decían obreros del Señor. No me inquieta porque esta atracción solo me alarma. Así empezó, sin querer me trajiste el amor. Y la verdad es que es lo mejor que pasó en mi vida al buzón. No querías hasta el metal que es más fuerte un día se oxida y eso pasó.